El amor. ¿Qué es el amor? Si tienes dudas al respecto, en el programa de hoy te queremos dar la respuesta. El diccionario describe la palabra amor como un sentimiento de puro afecto natural o inclinación a una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Según pensaban los griegos, también existen tres clases de amor. El amor ágape, que es el amor a Dios. El amor eros, que es el amor al cónyuge o a la pareja. El amor filio, que es el amor de amigo y de familiares. Todos nos identificamos con algunas de estas formas de amar. Damos por sentado que amamos a nuestros seres más queridos y a menudo declaramos estar muy enamorados. Pero, ¿entendemos realmente qué es el amor? ¿Por qué somos capaces de amar? ¿Y cuál es el origen de este afecto natural? Bueno, para comenzar, veremos que la Biblia dice mucho al respecto, pero enfatiza tres aspectos muy importantes del amor que estaremos compartiendo en este programa. Primero, Dios es amor. Cuando los hombres inspirados de la Biblia quisieron describir al mundo cuál sería la esencia del Dios que ellos adoraban, dejaron esta verdad plasmada en las Escrituras. Dios es amor. Su carácter, su naturaleza misma y la razón por la cual solo Yahvé o Jehová debería ser reconocido como el único Dios verdadero es porque en el núcleo de su esencia el amor ocupa un espacio infinito. El amor es el motivo de todo lo que Dios hace. Segundo, creados por amor. Muchos alguna vez se han preguntado por qué Dios creó al mundo. Bueno, la respuesta es sencilla: nos creó por amor. Dios en su omnisciencia sabía que el hombre un día le iba a fallar, pero eso no le detuvo en su deseo de manifestar todo su amor, ya que en la primera carta del apóstol Pedro, la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había preparado un cordero que llevaría el pecado de todos, y ese cordero sería su propio Hijo unigénito. Jesucristo llevó en una cruz la culpa de todos los pecados del mundo y entregó su vida en el acto más sublime del verdadero amor. Por tanto, Dios en su inmenso amor cubriría con redención eterna todos los pecados de la humanidad y toda la creación habría cobrado mucho significado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tercero, la prominencia del amor. En 1 Corintios 13, del versículo 1 al 3, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retín. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol Pablo, de alguna manera, da a entender que el amor es el escalón más alto que un creyente debe alcanzar. Que todo lo que podamos hacer en servicio a Dios debe estar fundado en el amor como respuesta a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero en sí mismo, ¿qué es el amor? Bueno, la Biblia define en 1 Corintios 13, 4, que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si ponemos la palabra Dios en lugar de la palabra amor, ya que como dijimos al principio, Dios es amor, entonces dijera de la siguiente forma: Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no es jactancioso. De manera que podemos determinar que para poder tener éxito, ya sea en el amor hacia nuestra pareja o en el amor hacia las personas que nos rodean, debemos primeramente cultivar una relación profunda con nuestro Dios, que es el amor más importante de todos, el amor ágape. Así que recuerden este mes hermoso del amor, permitirle al Dios del amor, al Dios que es amor, obrar en tu vida, entrar en tu corazón, y vas a ser muy exitoso en todas las esferas del amor en tu vida. Dios te bendiga.